tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla. Vamos a compartir ahora un tema pedido por Fernanda, del Príncipe, de Gustavo Pena, años 84, 85 y 86, en un grupo que yo amplificaba y donde empecé a tocar la batería. Son canciones no conocidas del Príncipe para vos. Terrible tema del Príncipe, esté donde estés, con esa magia de Gustavo Pena, La lluvia en Colón. Y te vamos a dejar con otro pedido que hizo Marianela y también Washington, Queen. Thank you. empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Seguimos recibiendo pedidos por el WhatsApp de la radio. Bienvenidos a todos los que se integran a esta audiencia que ya lleva 11 programas con este en vivo. Estamos haciendo el aguante para el aislamiento también en Semana de Turismo. Vamos a hacer programas especiales de música, a dejar un poco de lado lo pedagógico. Quedará para la semana que viene. Tenemos cuentos que nos mandó Raquel Rodríguez, también que acercó María Peralta, siempre de la mano de Jaque. Eduardo dice, aquí está su disco, sí, pero si ponemos ese nombre vamos a tener problemas con el copyright. Así que ahora, para Ale, que está en España y lo pedía, un poquito de Mateo, amigo lindo del alma. Thank you. Escuchábamos a Mateo con Jorge Trasante. Trasante, un percusionista uruguayo espectacular que ahora toca, por ejemplo, con la Urbana Carrero, pero que había sido en España durante años el percusionista de los Gypsy Kings. Y te recordamos que hoy y todos los lunes, durante 4 lunes, en TV Ciudad vas a tener una espectacular producción argentina del canal Encuentro y también de la TV Pública Argentina que se llama Artigas. Yo pude ver los avances hace unos meses en directo mirando Canal 7 de Televisión Pública Argentina y les digo que es lo mejor que se ha hecho sobre Artigas y lo han hecho nuestros hermanos argentinos. Ahora, a pedido de Alejandra Lambach, nuestra maestra de apoyo, saludos para su compañero también, el profe de la 119. Ahí va, y para combatir la pandemia y como una expresión de deseo, ojalá, de Silvio Rodríguez. Cantan. Ojalá que la soga no te toque en el cuerpo cuando caiga, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan de mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide el sabor. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe. En todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canción. Te recuerdo que el playlist del programa de hoy para no dormir la siesta por Radio Aldea 230 y FM del Carmen, transmitiendo para todos Puntas de Manga y barrios aledaños, y también por la 105.3, que es la sintonía de FM del Carmen, y a través de su página web también nos podés escuchar con más de 10 convertidores para que no tengas excusas y escuches bien de bien. Esta playlist la estamos haciendo entre todos, sobre todo ustedes que están pidiendo y que estamos complaciendo a todo el mundo. O sea, Maite me decía, qué buena música hoy, sí, la está poniendo la gente. No es un tema mío. Y ahora, te voy a leer de qué va el tema que sigue. Hoy nos pedían, buen día, me encantaría escuchar junto a ustedes un tema musical que disfrutamos en la escuela 11 en el acto de fin de año. La artista que lo compuso nos acompañó y cantó junto a los niños y niñas. El tema se llama Sabrás y la cantautora es Luciana Mocchi. Quien nos pide esto es Lorena Farchile, maestra que también fuera de la 230. Así que Lorena, va para vos, Sabrás de Luciana Mocchi. Que nadie es mucha gente, dirá que nunca es mucho tiempo. Verás que siempre es demasiado cuando intentes medir el viento. Que solo somos canciones, cada canción es un invento. Ramo de notas que acompasan, tal vez algún presentimiento. Y si lo que digo no es cierto, es que yo tengo mis verdades. Cambiando con el cuento que me atraviesa entre cantares. Será la música la excusa que a mí me lleve hasta tu casa. Después recorreremos plazas, veredas y alguna autopista. Hablando de cambiar el mundo tan solo con una sonrisa. Sabrás que nadie es mucha gente, dirás que nunca es mucho tiempo. Verás que siempre es demasiado cuando intentes medir el viento. Y que solo somos canciones, cada canción es un invento. Ramo de notas que acompasan, tal vez algún presentimiento. Y si lo que digo no es cierto, es que yo tengo mis verdades. Cambiando con el cuento que me atraviesa entre cantares. Será la música la excusa que a mí me lleve hasta tu casa. Después recorreremos plazas, veredas y alguna autopista. Hablando de cambiar el mundo tan solo con una sonrisa. Tan solo con una sonrisa. Compartíamos el tema de Luciana Mocchi, Sabrás. Realmente no conocía a Luciana, cantautora uruguaya. La pueden encontrar si buscan, unos videos muy bien grabados. Gracias Lorena Farchile de la Escuela 11, ex maestra de la 230. Realmente estamos aprendiendo a escuchar la música que le gusta a los otros. Y eso también va de la mano de la empatía. Bueno, también nos pedía Federico Maritán. Y va para él. Reina de la Teja para vos, Fede. Ninguna igual. Ninguna nunca. Como mi vieja teja. No habrá igual. Malvin. Vieja barriada sin fin, junto al buceo sientan el latín. Viejo Palermo, barrio surgentil, Jacinto Vera, nuestra voz. El pantanazo con amor, Social, Reducto Franco y la Villa Muñoz, entrelacemos el cantar. Punta Carretas y Unidad, en Carrasco será, tal vez nuevo París, en que unamos el canto adquirido, con el brazo oriental, Capurrense feliz, llegaremos al Sayago amigo. Saludos a los barrios para el Fede Maritán. Estábamos escuchando. Ahora me cambié de lugar dentro de mi casa, así que probablemente no se corte más. Se les cortó 5 segundos y se pusieron como locos, papi. Bueno, otro tema de Mateo para Ale, que está en España. Para vos, Ale, junto con Cabrera, Flor de Disco. Siempre manda, a veces suda cuando baila, le pesa el ritmo en la llamada. Ay, la mamá sabe bien, les habla, para escucharla todos paran, trabaja mucho, igual canta. Ay, andaba flaca y con abuela, la abuela muere y ella queda ahí. La mamá vieja a veces llora, parece que se siente sola, mirando niños en las rondas ahí. Que Maritán pidió la retirada de los barrios de Reina en la Teja, Fede, gente, les mando otra que me parece que está también como túnel del tiempo esto. Muy buena, algunos se van a acordar, estamos hablando de la contra. Contra farsa es voz de esquina, que en el aire de febrero suelta piropos mur- como el túnel del tiempo esto. Con contra farsa es Voz de Esquina, que en el aire 1991 suelta piropos murgueros y le da un beso a la vida. Es vos que en la despedida va a disfrutar de un paseo por una ciudad que tanto se hace querer y que agita tantos deseos. Contra farsa empieza a recorrer los rincones de nuestro Montevideo. Es Voz de Esquina, que en el aire de febrero suelta piropos murgueros y le da un beso a la vida. Es vos que en la despedida va a disfrutar de un paseo por una ciudad que tanto se hace querer y que agita tantos deseos. Contra farsa empieza a recorrer los rincones de nuestro Montevideo. Plaza Videla hasta Estación Peñarol. Sigue la fiesta en el Roberto, están gritando otro gol. Bandera verde, hay caras tristes en el hipódromo de hoy. Sobre un carro juntan basura por el bulevar, sin horario cada boliche están pidiendo pan. Por la noche acomodan diarios para dormitar, todo el día el alcohol quemando de la soledad. Contrafarsa siempre la ciudad, con su angustia, con su belleza. Con un día en que toda la ciudad rían las calles, cante, baile y llorando se abrace redonda de tanto amar. Gente de todos los barrios creando luz, realidad. Cabeza fría, corazón caliente, canción, color, libertad. Y quizás nunca exista una ciudad así. Como soñás, pero búscala. Tal vez cerca pueda andar. Andará de tardecita con mate y bizcocho gozando la rambla, o trepará la cantera buscando el teatro si una murga canta. Andará por las esquinas sentada en cordón hablando de utopías, o te sacará la sed con un vaso de agua de Santa Lucía. Canciones por los rincones de este nuestro Montevideo, esquina cooperativa del viejo Sayago que agita el cemento. Contrafarsa no se marcha, se queda cantando con la cara al viento. Montevideo está esperando una canción, tierno piropo que toca el corazón. Contrafarsa le va haciendo guiñadas a la ciudad, pintándole la cara al carnaval. La boca llena de murga. Contrafarsa, la boca llena de murga,

un poquito de música infantil a pedido de Ale Lambach. Tiburón bebé, turu turu, tiburón bebé, turu turu, bebé. Tiburón mamá, turu turu, tiburón mamá, turu turu, tiburón mamá, turu turu, mamá. Tiburón papá, turu turu, tiburón papá, turu turu, tiburón papá, turu turu, papá. Tiburón abuela, turu turu, tiburón abuela, turu turu, tiburón abuela, turu turu, abuela. Tiburón abuelo, tuturu, tiburón abuelo, tuturu, tiburón abuelo, tuturu, abuelo. A cazar, tuturu, tuturu, a cazar, tuturu, tuturu, a cazar, tuturu, tuturu, a cazar. A escapar, tuturu, tuturu, a escapar, tuturu, tuturu, a escapar, tuturu, tuturu, a escapar. Salvosquia tu turu du turu, salvosquia tu turu du turu, salvosquia tu turu du turu, salvosquia. Se acabó tu turu du turu, se acabó tu turu du turu, se acabó tu turu du turu, se acabó. T-Rex. Tiranosaurio Rex. Soy el mejor cazador. Tiranosaurio Rex. ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis Atenta Maite, para vos calle 13, la vuelta al mundo. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy

coração. Pra ela sempre digo sim, pra ela nunca digo não. Por quê? Porque senão ela chora e diz que vai embora. Oh, diz que vai embora. Porque senão ela chora e diz que vai embora. Oh, diz que vai embora. É preciso muito amor para suportar essa mulher. Tudo que ela vê no mar e crime ela quer. Tudo que ela quer tem o que dar sem reclamar. Porque senão ela chora e diz que vai embora. Fazer essa mulher, eu faço das tripas coração. Pra ela sempre digo sim, pra ela nunca digo não. Por quê? Porque senão ela chora e diz que vai embora. Oh, diz que vai embora. Porque senão ela chora e diz que vai embora. Oh,

vaquitas se van por la misma senda. Las perras y las vaquitas se van por la misma senda. Apenas un de nosotros, las vaquitas son ajenas. Apenas un de nosotros, las vaquitas. Últimos 5 minutitos y nos reencontramos mañana desde la Casa de Yaque, una nueva emisión de Radio Aldea. Esta es la 10, mañana la número 11.